Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Bienvenidos de este viaje musical a este recorrido por los parajes del blues. Blues Delta, blues sentimiento, blues energía desbordante. Good Stock Blues, el espacio abierto a toda la expresión artística, acompañados del mejor blues y rock and roll del Ecuador y el planeta. Good Stock Blues, la voz oficial del Festival Internacional Quito Blues. No te lo pierdas, nuestros espacios. Íconos leyendas, blues, rock del Ecuador. Llamando al Blues, donde nos contactaremos con grandes músicos blueseros de diferentes hermanos países. E invitados especiales. Todos los martes y viernes en el horario de 3 a 4 de la tarde, solo por la radio de la Casa de la Cultura. Y también nos escuchas a través de la www.casadelacultura.gob.es. Producción y dirección general desde Tampa, Florida, Margarita Altuna y Pato Hart Recalde. Conducción y locución desde Quito, Ecuador, Pau Rivadeneira y David Herrera. Y con ustedes, Good Stock Blues. Hola, hola, gente linda de toda la el hemisferio que nos escucha en esta tarde de blues. Estamos ya iniciando el programa Good Stock Blues. Y bueno, soy Sandy, y para mí es un verdadero placer poder estar compartiendo con ustedes una hora de la mejor música y de las mejores bandas con lo que se refiere al blues y al rock and roll también. Así que bienvenidos todos. ¿Cómo se encuentra la gente que está atrás del micrófono escuchándonos? Un cordial saludo a todos esos amigos que nos están sintonizando ahora en la radio de la Casa de la Cultura, transmitiendo en directo desde acá, desde Quito, Ecuador. Así que para todo el mundo, un saludo para Pato Hart Recalde allá en Tampa, Florida, que ahorita se encuentra en España, me parece que está en Madrid. Así que saludos desde Quito al productor general del Quito Blues. Y bueno, también saludos a David Herrera, que ya está por aquí, por los estudios, y a Pauli también, que ya se encuentra alistando nuestra entrevista del día de hoy, que vamos a estar presentando una banda super cool, super rock, super de un poquito de todo, que tiene un poquito de fusión, así que ya vamos a estarles dándoles a conocer, así que en breves minutos y momentos estaremos ya con ellos. Mientras tanto, quiero saludar también a todos los amigos, amigas que estuvimos este fin de semana haciendo un poco de presentaciones, de shows aquí en la capital. Y bueno, esto es Good Stock Blues, y con todos ustedes, un cordial saludo, bienvenidos. Vamos al primer bloque de esta tarde, ¿no? De blues. Y tenemos una banda invitada especial, así que me gustaría a los muchachos que por favor ingresen para acá, para el estudio. Y vamos acomodándonos aquí, vamos poniéndoles unas sillitas, correcto, ahí vamos acomodándonos. Y bueno, esta es la sorpresa que tenemos para el día de hoy, como nosotros siempre lo estamos haciendo, innovando y tratando de presentar nuevas tendencias, nuevas formas musicales y nuevas agrupaciones, ¿no? Dándole siempre el realce a la cultura nacional. Y bueno, ahora tenemos el gusto de estar con la banda que se llama 21 Patazo, ¿no? Uh-huh. Bonito nombre, me suena ese nombre, algo muy conocido acá de nuestra cultura, parece, ¿no? Quiteñazo. Refleja exactamente quiteñazo, es muy autóctono el nombre. Bueno, chicos, entonces estamos con 21 Patazo aquí en Good Stock Blues. Y bueno, bienvenidos chicos, y cuéntenme. Saluden al público. ¿Cómo y están? ¿Cómo ¿qué están más, gente? Y a todos nuestros oyentes, claro. Somos 21 Patazo, Nosotros, bueno, en sí nosotros somos una banda de rock metal un poco progresivo. También Correcto. Tenemos un poco de ese estilo rock libre ecuatoriano. Uh-huh. Llevamos 2 años ya en escena, ya puesto en escena. Ha sido un trabajo bastante largo, ¿no? En sí, por lo que todos nosotros comenzamos desde cero. O sea, no es que nosotros ya nacimos músicos y ya comenzamos a tocar, sino que recién comenzamos a tocar cuando nos reunimos entre todos a ver qué sale. A ver qué salía. De Pero a ver, cuéntame, ¿cómo es esta parte de los inicios? A ver, me dicen que han empezado, o sea, que acaban de empezar hace 2 años exactamente. Uh-huh. Sí. Desde cero, o sea, completamente desde cero. Claro, sí, básicamente. Tú, por ejemplo, ¿qué instrumento tocas? Preséntate con el público. ¿Qué más? ¿Cuál es tu nombre? Yo soy Sebastián Basante, soy el baterista de la banda. Ajá. Entonces, ¿cuántos añitos tienes, mijo? Yo tengo 22. 22, así que chicas, pilas, ¿no? ¿Carpeta disponible o así nomás? No, ahí toca ver. Entonces, o sea, yo igual en sí. Cuéntame. O sea, nosotros iniciamos como que desde cero. Yo al menos yo no tocaba la batería en un principio. Entonces, ajá, desde que comenzamos a reunirnos, ya me dijeron para tocar la bata. Entonces, ya tocó ahí darse duro con la batería en sí. Igual, también los demás músicos en sí, el bajista también comenzaba desde cero. Pero ha sido muy bueno porque también hemos tenido el apoyo de todos, de bastantes músicos en sí, de bastantes bandas de hermanas, las cuales nos han ayudado a seguir subiendo nuestro nivel musical. Correcto. Seguir igual ensayando, a seguir igual con esto de escena en Quito, que ahora estamos inscritos, también subiendo nuestro nivel porque eso nos exige. Para tener un buen producto, para lanzar algo que está correcto, o sea, no lanzar cualquier cosa como ahora lo que lanzan, cualquier música o cualquier canción, así, cualquier cosa mezclada. La idea es sacar algo que esté en los estándares y que la gente pueda escuchar. O sea, estándares de calidad y con contenido, ¿verdad? Correcto, chicos, ya, bueno. Nosotros ahorita vamos a hacer un pequeño corte, tenemos directamente al productor, Pato Recalde, que se encuentra ahora con una llamada telefónica desde el exterior y vamos a saludarle. Hola, Patito Recalde, preséntate, es todo tuyo el micrófono. Bueno, qué gusto saludarles ahora desde el viejo continente. Estamos en Barcelona, seguimos ahora en el viejo continente. Quiero agradecerles bastantísimo también a un gran amigo ecuatoriano donde estoy ahora. Un gran amigo que ahora les escucho que le están entrevistando una banda de rock metal, es un reconocido músico también, Darwin Flores. Estoy en casa de él ahora en Barcelona. Yo le agradezco también a su esposa y a su hijo, no lo duden que va a dar muchísimo que hablar también del rock, de lo que viene desarrollando mucho tiempo acá en España. Y bueno, pues qué les puedo decir, estuvimos la semana pasada en Madrid con este gran evento que hubo, con saludos también a Arbarca, a la sala Excalibur, está grandes amigos de España, grandes músicos, compartimos bastante blues y rock con grandes bandas de España, pues bien, de Suiza, a Ricardo también que vino desde Barcelona, que nos vamos a ver próximamente también con este gran músico. Uh-huh. Estuvo en la batería un amigo peruano, estuvo otro amigo también, Luis Guitarras, un reconocido músico, Vía Láctea desde hace muchísimos, muchísimos años. Y bueno, pues estamos trabajando muchísimo con todo lo que es la difusión del Festival Internacional Quito Blues. Tuvimos una revista también en Excalibur Radio, donde hablamos mucho de estos temas, del tema de rock, blues de Ecuador, y pues seguimos ahí. Próxima parada también vamos para Ibiza, y bueno, vamos a hacer algunas cosas en Francia, vamos a en Suiza, y por supuesto Woodstock Blues va a estar presente. No se olviden también que se nos viene el festival del lunes, o sea, el sábado 17 de agosto, la 12ª edición del Festival Internacional Quito Blues. Asimismo, Retro Stock, el 3 de agosto, el segundo festival de blues en Tulcán. Estamos para el 7 de agosto, y bueno, se nos vienen tanto trabajo en nuestro lindo país. Estoy por regresar a Ecuador el próximo tiempo, así que nada más que les quiero mandar un abrazo enorme, haciendo público el agradecimiento a este gran músico ecuatoriano como es Darwin Flores, a su familia, a Daniela, a David también, que nos han recibido de la mejor manera acá en Barcelona. Aquí también ha estado otro gran músico ecuatoriano como es el Jaime Guevara, y bueno, grandes músicos hemos, bueno, han pasado por acá. Ahora tengo el gusto enorme de estar aquí con estos grandes amigos, hermanos ecuatorianos residentes acá en el viejo continente, en Europa. Y bueno, un abrazo enorme a mi lindo país. Pronto nos vamos a ver, a seguir trabajando con el mejor esfuerzo que ponemos todos ustedes. Millón de gracias, Paula. Paula, quiero mandarle un abrazo enorme. También Paula es los ojos del Quito Blues, de Blues Player Rolling, de Crónica Roja en Ecuador, y por supuesto también de Woodstock Blues, de Retro Art, y a todos los compañeros que nos ayudan, que son el equipo de voluntarios también, como es el Sign On, un reconocido gran músico, comunicador, productor, gestor cultural. Lo mismo, por supuesto, mi gran amigo, hermano David Herrera, y toda la gente que nos colabora, como la Priscila Herrera, como la Priscila Aguilera, por supuesto, Carla Daniela, y bueno, pues el domingo se vuelve Carlita Alejandra, la coordinadora de Baile Blues. Un abrazo enorme, arriba el Ecuador, arriba el arte, arriba las culturas, arriba el blues, el esfuerzo, el trabajo. Bueno, nos seguimos en contacto, hay algunas notas de prensa que les vamos a seguir pasando. Gracias Santi, gracias Pauli, gracias David, millón de gracias, saludos a la Casa de la Cultura, millón de gracias, por supuesto al Camilo, al Pato Álvaro y a todos, un abrazo enorme. Nos escuchamos próximamente. Chévere, Patito, chévere, eso es un verdadero placer. Nosotros acá transmitiendo desde Quito, Ecuador, estamos con la voz oficial de Quito Blues, con Patricio Recalde, desde las Españas, ¿no?, desde Madrid. Así que, bueno, chicos, como lo escucharon, les mando un fuerte abrazo, un gran saludo, y a todos, ¿no?, a Pauli, que ya está por acá, a Davicho, que está por atrás en los controles, a nuestro productor encargado de las perillas, y a todos ustedes que nos están ahora escuchando, ¿no?, en vivo y en directo, en esta horita del mejor blues de la capital, transmitiendo desde Quito, Ecuador, para todo el mundo, Woodstock Blues. Y continuamos ahora sí con la entrevista, muchachos. Estamos aquí con la banda 21 Patazo. Así que estaba uno de los muchachos conversándonos, se estaba presentando, y qué es la función que él cumple en la agrupación. Así que bueno, sin más, vamos a continuar, y ahora sí también vamos a dar paso a Pauli, que venga a darnos de su hermosa voz aquí a conocer. Así que vamos, ¿en dónde nos quedamos? A ver, flaco, tú eres el baterista, a ver, en eso nos quedamos. Y si es que quieren meter carpeta, ya saben. Sí, vamos, continúa. Bueno, que se presenten los demás de la banda, y bueno, adelante. Bueno, aquí voy, ¿no? ¿Qué tal, gente? Les habla Kevin Flores, soy el guitarrista de 21 Patazo. Y bueno, me parece una experiencia grata estar aquí en la radio de la Casa de la Cultura. Bueno, mi experiencia en la banda fue placentera, se podría decir. Desde que inició la banda, yo fui, que sería, de los miembros fundadores, se podría decir, de la banda. Y bueno, como dijo Sebastián, hubo muchos cambios, como empezamos desde cero igualmente. En mi caso, yo no tocaba mucho el género que hacemos, que es progresivo, rock, metal progresivo. Yo era más bluesero, era más clásico. Tocaba más rock and roll. Más no, ni, clásico. No, ni tan clásico, no, tocaba sí, más rock and roll. ¿Pero eso es bueno o es malo? Es bueno porque me abrió muchas puertas, muchos recursos. Igual, como dijo Sebas, tuvimos muchas bandas de hermanas que nos ayudaron a subir el nivel. Yo, la verdad, cuando entré a la banda, cuando armamos la banda, yo no sabía tocar progresivo. Yo del blues no salía. Pero fue una experiencia muy grata. Descubrimos el Woodstock Blues, ¿no? Exacto. Ahí viene un poquito de lo que es el Woodstock Blues. Ahí, muy bacán. Y bueno, les tenemos, a ver, Sebas, Kevin y Anthony, sí. Perdón, yo. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Creo que es mi turno, ¿no? Mentira, ya me dan el micrófono, no dejan, no sueltan. No, todavía. Es que ya se quejan en los conciertos. No, todavía. Bueno, yo soy Anthony Basantes, como mi hermano es Sebastián, ambos somos hermanos, él toca la batería y yo soy el vocalista. Y bueno, o sea, como dice Kevin, bueno, ellos estuvieron del principio. O sea, en un inicio la banda incluso hasta tenía otro nombre, ¿no? Y era igual, era otra cosa, o sea, era de igual otro género, otra cosa. La banda estaba hacia otro objetivo. De ahí, bueno, claro, yo ingresé para ver cómo era el asunto, ¿no es cierto? Entonces, claro, también un poco estudiar, un poco investigar de qué se trataba, o sea, de la música y todo eso, porque, como dice Sebastián, empezamos de cero todos. Entonces, básicamente, o sea, teníamos como que conocimiento de música, o sea, como que... Bastante general, empírico. Exactamente, bastante empírico, y poco a poco fuimos creciendo, ¿no? Como tal, entonces... lo chévere, o sea, lo que me gusta de Metí Uno Patazo es que, bueno, no sé si en todas las bandas es así, pero somos bastante comprometidos, y me gusta, digamos, al menos mi hermano es bastante disciplinado con Sebastián, que es el baterista, es bastante disciplinado con los ensayos. Entonces, tal ensayo, tal día, tal hora, entonces vamos ahí, y tenemos exactamente... Ajá. Entonces yo creo que independientemente de cuál sea el proyecto, de cuál sea la banda, o sea, independientemente del ámbito de la vida en que te quieras desempeñar, yo creo que lo más importante es la disciplina, ¿no? Entonces eso me gusta bastante, o sea, de 21 Patazo, que, o sea, estamos ahí, estamos constantemente. No son la típica banda que se reúne y a beber, a joder. Ajá. Por ahí, sino a repasar. Exactamente. Tal y como se ve. Ajá. O sea, claro que tenemos como que claro, momentos de recreación, ¿no? Entre nosotros mismos igual, así para despejarnos, porque también, aparte de ser como que también es un proyecto, también es algo, para muchos de nosotros es como un hobby, ¿no es cierto? Es algo que te ayuda a despejar, te ayuda a estar ahí, o sea, hacer un poquito de arte y todo lo demás. Entonces sí sirve bastante como recrear, y aparte somos amigos y también ya el tiempo que llevamos prácticamente nos ha hecho una familia. Buenazo. Bueno, 21 Patazo es una de las 29 bandas que estarán presentes en el Desenrédate de Escena en Quito. Nosotros les hemos hablado un montón de esta increíble plataforma. Hemos tenido ya algunos invitados anteriormente y 21 Patazo se nos toma los micrófonos esta tarde. Bueno, tengo entendido que tenemos un poco de música suya también para escuchar en adelante. Así que no se despeguen, porque aparte de todo esto, la gente que nos está escuchando en este momento también los va a poder escuchar en vivo. Cuéntenme acerca de este increíble evento. Dale, Kevin, dale. Dale, Kevin. No se peleen, por favor. Dale, se te mata las ganas. Los nervios. Los nervios, son los nervios del pánico escénico, por favor. Bueno, la propuesta de Escena en Quito me pareció excelente. Bueno, la verdad yo desconocía que hacían este tipo de eventos, que, bueno, reunían las bandas y les daban como una formación. Me parece una manera de apoyar a la escena ecuatoriana, de hacer crecer a la escena que no se ha visto antes. Y esto de una u otra manera va a atraer más gente, va a hacer que la gente comprenda cómo se está moviendo la industria musical y cómo están creciendo las bandas que están saliendo de aquí, de la capital al menos. Entonces, me pareció muy buena la propuesta que tiene Escena en Quito. A mí me parece algo interesantísimo lo que acabas de decir, y es sobre la industria musical en nuestro país. Hemos hablado mucho acerca de ello, mucha de la gente que ha estado aquí también se ha interesado por esto. No sé ustedes cómo le ven a este aspecto, cómo ven la industria musical en el Ecuador para una banda que está surgiendo como es 21 Patazo. Uh-huh. Chuta, a ver, creo que es un tema bastante complejo, ¿no? Pero, pero bueno, decir la verdad. Claro, es verdad. O sea, directo al punto. Ajá, aparte de que siempre causa este debate, ¿no? O sea, es un tema que abre bastante debate. Y es que, digamos, yo recuerdo desde los 14, 15 años desde el colegio que, bueno, con mi hermano igual caímos a conciertos de la escena local, así. Entonces, de hardcore, de punk, de metal, de rock, así en general. Entonces, escuchar música nacional siempre fue como que algo bastante inspirador, creo yo. Y de alguna manera eso nos ha formado, ¿no? Entonces, claro, hemos visto cómo bandas crecen y luego dejan de tocar porque la verdad aquí no se da mucho, o sea, no es que no les va demasiado bien o lo hacen más por amor al arte. Entonces, es eso más, o sea, pienso que aquí industria, o sea, hablar de industria no sé si hay, o es tal vez muy limitada. Y habrán pocos artistas que son reconocidos actualmente que se la tuvieron que luchar duro, ¿no? En su momento, y ahora, hoy por hoy, están sonando, ¿no? Y ni aún así es como que son tan reconocidos en la cultura popular como tal, ¿no? Entonces tienes que más o menos conocer a la gente que está escuchando este tipo de música, o ir a los eventos, o más o menos interesarte por eso para tener una idea de cómo es la industria aquí. Creo que también es el apoyo, o sea, del de nosotros mismos, o sea, como artistas, darse la mano unos a otros. Claro. Eso creo que es un aspecto que sí se recalca bastante, ¿no? Entre los artistas, el hecho de darse la mano, de seguir adelante unos con otros, es bacán, porque eso también hace crecer a la industria, ¿no? Pues bueno, yo creo que esto está muy hablado. ¿Ustedes qué dicen? ¿Qué tal si vamos a escuchar algo de 21 Patazo aquí en el Woodstock Blues y regresamos con mucho más? Thank you. Bueno, volvemos al aire, mis queridos amigos y amigas bluseros y rock and rolleros de todo el Ecuador. Y bueno, de todo el mundo, porque nos están escuchando ahorita de algunos lugares. Desde Barcelona, España, desde Tampa, Florida. Y bueno, también algunos otros lugares que por ahí se nos asoman. Y a todos ustedes que nos están viendo directo desde el Facebook Live, no se olviden que Desenrédate se viene. Y justo el David nos acaba de traer esto, que son las entradas a los eventos que se van a realizar en este mes, en todo este mes de cena en Quito. Pues bueno, chicos, ahora sí, coméntenme bien, díganles a nuestra audiencia cómo, cuándo, dónde y todos los detalles que se deban saber sobre su evento en el Celina, que ya nos habían comentado, porque incluso se van a presentar con otras bandas que van a estar ahí y es un escenario no convencional. Sí, bueno, en efecto, vamos a estar, 21 Patazo va a estar este 11, sábado 11, en el Celina Bar, que es en la Diego de Almagro y... Colón. La que cruza, ¿no? Y la Colón, Diego de Almagro y Colón. Vamos a estar ahí en el Desenrédate con otros proyectazos, va a estar súper bacán y esperamos que todos los que puedan ir, los que puedan escuchar, no sé si va a ser en vivo, no tengo entendido eso, pero bueno, ojalá... Ustedes van a estar en vivo. No, no. O sea, una transmisión en vivo. Claro, una transmisión en vivo. Sería bacán, ¿no? Para la gente que igual está escuchando de otros países. A veces nos dicen, ¿no? Claro. Transmitir en vivo. Pero ese bueno. Ese tipo de eventos. Porque suena boom, boom, boom. Sale bien el audio. Pero bueno, va a ser el 11 en el Celina, y van a presentarse junto al Paico de Don Blas, Caleb, Francisco Boada, ¿Dónde está mi camarón?, El Simio Gato, Los Giros, Pacheco MC, Indigo Lion y Psicodélico. Bueno, estas bandas a ustedes ya les conocen, ustedes pasaron la primera etapa que fue el Yamingo junto a muchas de estas bandas. Cuéntenme un poco cómo fue su experiencia, cómo lo vivieron, cómo se sintieron, qué es lo que sucedió en esta primera etapa para ustedes. Bueno, esta primera etapa para mí fue una experiencia muy, no sé, fue una experiencia única, porque es raro que te pongan con otros músicos a tocar, así, les ves por primera vez en tu vida y dicen toquen algo, hagan lo que quieran. Es, no sé, es una experiencia muy emocionante, porque te incita a sacar todo tu conocimiento, a sacar todos los recursos que tengas, todo lo que puedas usar. Por ejemplo, en la sesión que hice, me tocó, con el bajista de Mi Pluma Lo Mató, y el baterista de ¿Dónde está mi camarón?, y el cantante de Mona Chopsis. Y con ellos nos ensamblamos de una manera... Bueno, me recuerdo a mis viejos tiempos, porque dijeron, vamos, toquemos blues, toquemos rock and roll. Y eso para mí me resultó full bacán. Emocionante. Tocar a los años, claro. Ya, tocar a los tiempos, rock and roll, blues. Y yo así me desaté, bueno, al menos yo en ese en la sesión que hice, me pareció muy interesante. Igual estuve viendo las otras sesiones y hay músicos con mucho talento, hay proyectos que la van a romper, igual que nosotros también. O sea, va a ser un evento sin precedentes. Exactamente. Excelente, así que todos invitados a asistir este 11 de mayo. Sí, estamos en mayo, ¿verdad? Ya. Sí. A veces me pierdo. Este 11 de mayo al Celina para la presentación de estos chicos. Pero no es su única presentación, ¿verdad? Van a hacer dos presentaciones. La siguiente, como me comentaban, es en el Sereno Moreno. Igual se van a presentar con algunos grupos. Y sin embargo, estos eventos tienen su respectiva entrada. Así que díganles también a nuestra audiencia cómo contactarles para poder adquirir las entradas a su evento. A ver, ¿qué más? bueno, nos pueden contactar, bueno, en Facebook estamos como igual 21 Patazo con Z, también igual en Instagram estamos como 21 Patazo, aún no tenemos Twitter, pero pronto lo tendremos, estamos en eso, y igual, también pueden, igual la gente que nos cacha también nos puede escribir ahí al WhatsApp, a todos esos, a esas plataformas donde nos pueden ahí acolitar yendo al concierto y comprando la entrada. Entonces, pilas. Excelente. Y bueno, chicos, ahora sí, coméntenme igual un poco más de ustedes. Quisiera saber, ¿por qué 21 Patazo? ¿Quién me quiere contestar esa pregunta? Seba. A ver. La lección de 21 Patazo. O sea, fue algo full apresurado, no fue algo que lo fuimos pensando con el tiempo, fue algo de la nada. Uno, porque primero, antes, como te contó Anthony, teníamos otro nombre. Entonces, ese nombre, o sea, era full pop. Full. ¿Se puede saber cuál era el anterior nombre? ¿O es la vergüenza? Qué vergüenza. No, mentira, no. Era esos típicos nombres que das de forma improvisada. No sé cómo explicarlo, pero era muy chistoso porque... Algo así, más o menos. Gotitas de miel. No, mentira. Pero bueno... Era como que, bueno, el nombre sí era full pop. Nos van a dejar con la duda, ¿verdad? Nos van a dejar con la duda. Sí, si van, sigan, para que nos sigan. Si van al evento del 11 en Celina, les decimos ahí. Les decimos ahí. Así que tenemos ya, un cartel ya con tienen el nombre de la antigua banda. Bueno, entonces, como que estamos así de la nada, ya, como que ya ahora entonces, ¿qué proyecto hacemos? ¿Qué música hacemos? Y el Anthony de la nada sale como que, oigan, ya llamémonos 21 Patazo. Él justamente tenía una banda en el colegio que también se llamaba 21 Patazo, pero era de sus panas de ahí que llameaban y todo. Entonces salió con el nombre y todos, ya, qué chuta, hagamos de la nada hagamos eso, así como que pongamos ese nombre y ya. Y al principio la verdad a mí no me gustaba para nada, así como que parecía nombre de equipo de fútbol, de cosas fútbol. Bien chafas, así como de que Liga, como que galleta loco. Patazo, así. Entonces fue como hay que hay nombres más raros, claro. Entonces yo como que exacto, entonces como que, ¿por qué bueno, 21 Patazo? No, claro, entonces como que dijimos, ya, pongamos 21 Patazo, no le pongamos nada que tenga un concepto así que, que ancestral, nada. Es como que ya, pongámosle más por el hecho de ser amigos, de disfrutar. No solo puede ser un partido de fútbol y hacer el juego de 21 Patazo, al igual que la música que nosotros hacemos, ¿no? Sí, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que, por el hecho que pusimos 21 Patazo. Y además, como que siempre que voy por la calle, me dicen, oye, loco, ¿cómo es tu banda? Y yo digo, 21 Patazo, y dicen... te ríen, así, la primera se te ríen, dice, qué 21 Patazo. Le digo, loco, solo por eso te vas a acordar de mi nombre, así, por eso vas a seguir, le digo. Así. Y siempre se acuerda. Siempre se acuerda. Sí, es un nombre difícil de olvidar. Ajá, aparte entonces, que es como, es un quiteñismo. Claro, es un quiteñismo. Entonces, como que si eres quiteño y no jugaste 21 Patazo, no tuviste infancia. ¿Sí? Les dio esa personalidad también a la banda, increíble, ¿no? Ajá. Entonces, es experiencias súper chéveres que me están contando aquí. Pues bueno, quisiera saber, aparte de esto, ¿cuánto tiempo llevan juntos ustedes? ¿Cómo se conocieron? ¿Cómo dijeron, oigan, hagamos una banda que se va a llamar tal? Porque no nos quisieron decir ese primer nombre. O sea, bueno, la cosa es más o menos así. Actualmente el 21 Patazo tiene 5 integrantes. Lamentablemente los otros dos no pudieron venir, pero bueno, estamos aquí, baterista, guitarrista y vocalista. En un inicio éramos... Bueno, eran. Yo todavía no formaba parte. Eran igual, ¿como cuántos eran? Éramos los mismos, mismo guitarrista, que es Roger Cusme, aquí Kevin, el bajista que es Andrés Báez, y había otra chica que en ese tiempo se llama Yasmín Villasís. Entonces teníamos ese equipo. Entonces hacíamos pop, o sea, hacíamos totalmente pop, y como que no sé, primero era como que Kevin traía más temas más rockeros, pero a la vez mi hermano y yo siempre, y igual Roger Cusme, que es el guitarrista, también tiene bastantes influencias metaleras. O sea, nosotros, yo al menos con mi hermano, hemos escuchado metal toda la vida, igual rock toda la vida, entonces como que siempre va a salir así, y al menos cuando estás llameando con tus amigos te explotas, y entonces sacas todo el metal posible, el orco que llevas dentro. El orco. Entonces, ay, yo me los imagino. ¿Cómo no salió eso en el jamming? No nos controlamos bastante. Claro, al menos yo, como recién aprendí a tocar la batería, le daba durísimo. Bueno, después fuimos mejorando y obviamente ya comenzamos a escucharnos, ¿no? Cómo suena cada uno, porque al principio era todo por un lado, todo por otro lado. Entonces, bueno, de ahí fue saliendo 21, como que se nos fue la cantante y chuta, y mi hermano estaba en la casa, y todos nos daban, oye, tu hermano, ¿no decías que canta? Y yo, chuta, veamos si quiere, a ver, volvemos a ver. Y le dije, oye, loco, ¿quieres ir a cantar? Y dijo, de una, ajá, bajó, cantamos, salió algo medio bacano y dijimos, ya, démosle. Y ahí fue ya como que el aporte de cada uno ensayar

voz, pues subo tu voz. ¡Gay Cross! Y esto me motiva, siento entrega. Tu mente lucha, defiende, mantente. Acción con esa pesa diferente, busca tu hermano, dame la mano, mantengo de tu lado, mira lo que modo grave. Busca tu esencia, crea conciencia, mantén tu presencia. Busca la fuerza y la calma, volverá. Volvemos al aire con 21 Patazo y con mucho más del Woodstock Blues. No se olviden que se nos viene el Quito Blues y del 12 al 17 de agosto vamos a estar llenos de música nacional e internacional. Vendrán artistas de casi todos los lugares de Latinoamérica y sobre todo tendremos clínicas, talleres, exposición de foto, graffiti, tatú y un montón de cosas más para ustedes en la semana del Quito Blues. Y pues bueno, seguimos con esta increíble entrevista. Acabamos de escuchar algo también de ustedes. Y bueno, como el Sain de nos contaba hace rato ahí preguntando sobre sus letras, coméntenos también un poco de eso. De las letras, bueno, a ver. ¿Qué quieren decir con todo lo que hacen? Bueno, básicamente es el concepto de la banda como tal. Bueno, parte igual de las influencias que teníamos, ¿no? Uno de los géneros que más nos ha gustado, o sea, como ya mencionó Sebastián, era un chance el metal, el hardcore, personalmente el hardcore, el punk, y también me gustaba bastante el nu metal, me acuerdo, sí. Uh-huh. Hasta ahora me gusta, todo lo escucho, lo tengo, lo disfruto y todo. Entonces, básicamente, se partía desde ahí, ¿no? O sea, las letras eran, van un poco entre el, a veces son protestas, sí, tenemos algunas canciones que son protesta, y hay otras, en cambio, que son como que más de afectos, ¿no? De vivencias, de experiencias, y básicamente de eso. O sea, yo, bueno, a mí me gusta leer, estudio psicología, entonces, generalmente he entendido que, al menos desde mi carrera, o sea, que tiene, como es una ciencia, tiende a ser bastante descriptiva. Entonces, yo trato de hacer eso igual con las letras. Entonces, digamos, describir algún tipo de afecto, de experiencia, cómo fue, cómo la sentí, todo eso, entonces plasmarla en letras. Entonces, por eso se me facilita un poco igual la redacción, entonces me dejaron igual la tarea de hacer las letras. O bueno, yo también me empoderé de eso. Entonces, básicamente es de eso, o sea, son como que la combinación entre un poco de protesta y un poco también esto de descargar, o sea, afectos, ira, frustraciones también, y si es que también me siento bien, pues decirlo también en las letras. Y tener esa capacidad de plasmarlas, ajá, también en letras. ¿Mm? A propósito de lo que acabamos de escuchar, ¿cómo se llama esta canción, más o menos, para que el público también se vaya enterando? Ya, chévere. A ver, esta canción se llama Calma, ¿ya? Bueno, esta canción es básicamente, tiene el concepto de que, digamos, a veces cuando todo, o sea, tienes como que esas olas, ¿no?, de, como que te golpean la vida y que todo parece desesperado, así, estás en ese ambiente constante y bastante frustrado y todo, y luego viene un momento de calma, ¿no?, o sea, un momento de calma, un momento de paz, y generalmente está representado o significado por las personas que están alrededor de ti. Entonces, por eso, ahí en las últimas frases, que es un poco más rapeado, como habrán podido escuchar, entonces ahí hablo como que un poco, ¿no?, de los amigos, de los hermanos, de la familia, de o sea, como que levántate, tienes ya tu momento de calma, trata de crecer, trata de seguir adelante. Entonces, básicamente, eso, ese concepto de la canción. Le puse calma porque, sí, o sea, creo que en ese momento de mi vida estaba como que las cosas estaban yendo bastante bien. Entonces me sentía más tranquilo, con un poco más de paz mental y todo, entonces. Y esa fue la, ajá, canción que escuchamos hoy en el Woodstock Blues. Bueno, Kevin, yo quiero preguntarte a ti. Quiero que nos presentes también a los chicos que nos hacen falta aquí hoy en el Woodstock Blues. Bueno, le tenemos al Sebas, le tenemos al Anthony y le tenemos al Kevin. ¿Quién nos hace falta aquí? A él, Kevin. A él, Kevin. Perdón, a Kevin. Bueno, somos 5 miembros de la banda, como ya dijiste, está Anthony, Sebas, yo, que me llamo Kevin, uh-huh, y falta el otro guitarrista que se llama Roger Kuzme, y el baterista que se llama, perdón, el bajista, perdón, el bajista que se llama Andrés Báez. Buenazo. Un saludo para los dos chicos. Nos veremos en el Desenrédate de Escena Inquietud. Pues bueno, quiero que me cuentes, quiero que tú me digas la lección ahora para ti. Ustedes van a tocar música de autor, canciones completamente suyas, y más o menos tienen un tiempo de 20 minutos, como 4 canciones. ¿Qué es lo que esperamos para este show que se va a dar en el 11 de mayo? ¿Qué van a tocar? ¿Con qué nos van a sorprender? Bueno, ahí spoilearles un poquito, pero no tanto, para que también este día se sorprendan. Bueno, para este show tenemos preparado un buen performance, tenemos... A ver, ¿cómo se los puedo decir? A ver, sin revelar todo. Bueno, les podría decir que por ahí tenemos una sorpresa con otro... Con otra agrupación. Y que De Escena Inquieta igual. De Escena Inquieta igualmente, con la que vamos a colaborar un poquito ahí en Selena. Entonces, de eso les podría decir. La vamos a romper. Todas las bandas la van a romper ese día. Y bueno, ahí tenemos preparado ahí... un repertorio entre un poquito más pesado, algo más hip hop, algo más rapeadito, que les va a gustar y sé que le va a gustar a la gente. Entonces espero que vayan todos y disfruten del show. Buenísimo, qué increíble. A mí me emociona mucho saber estas cosas porque imagínate, yo esperaba tener un show y ahora sé que vamos a tener una sorpresa ese día. Sain, vamos, ¿qué te parece? Yo te invito. Vamos entonces de unas. Oigan chicos, explícame, ¿qué significa eso de... Sé que hay dos eventos, ¿no? La del 11 en Selena y la del... ¿cuál? La del 18 en el Sereno Moreno. Eso, en el Sereno Moreno, ¿eh? Y en la una es un tipo de entrada y en el otro es otro tipo de entrada. ¿Cómo es? ¿Un ATP de Sion? Bueno, ¿Cómo funciona eso? A ver, eso sí, aclaremos a nuestros oyentes que se encuentran... Para el evento igual de... con incógnita como yo. Para el evento de Selena que va a ser este sábado 11, la entrada es ATP para todo público. El evento va a ser en la tarde. Ah, ya. Y para el 18, que va a ser en Sereno Moreno, es evento para mayores de 18. Ese día el evento va a ser en la noche. A ese caigo de ley. ¿Por qué será? ¿Y por qué no de la tarde? Ay, sí salen todos los juguetes. Ay, sí, pues. Ahí te subes vos también al escenario a cantar de una vez. Ahí fusionamos un poquito. Vamos a ir con la Casa de la Cultura. Buenazo. Entonces, no se olviden, el 11 y el 18, esta increíble banda, 21 Patazo, se estará presentando en los eventos de Desenrédate, en el Selena y en el Sereno Moreno. Chicos, repítanles otra vez a nuestra audiencia cómo contactarlos para conseguir entradas. Bueno, básicamente vamos a estar... publicando las historias de redes sociales, que bueno, en Instagram estamos como @21patazo y en Facebook de igual manera, o sea, @21patazo, nos pueden encontrar ahí. Vamos a estar publicando, como les dije, en los estados cómo comprar las entradas. Puede ser por mensaje por interno igual, o sea, no hay ningún problema con eso, y igual un número que nos puedan contactar, o sea, de WhatsApp y todo eso. Igual, o sea, la gente que ya nos conoce, familiares y amigos de la banda, entonces nos están escribiendo así para conseguir las entradas, entonces tenemos ahí un poquito ya algunas vendidas, ¿no? Entonces, por favor, aprovechen que todavía hay, no se ha acabado, cupo limitado, entonces el número de WhatsApp, claro, sí, de una. A ver, chuta. Me van a escribir ya. No se sabe el número. A ver. Es nuevo chip. Es nuevo chip. Hijo de madre. A ver. El número de WhatsApp de 21 es 099-39-55547. Lo voy a repetir. 099-39-55547. Bueno, así que ya tienen el número, ya tienen los contactos, y si quieren entradas para poder escuchar a esta y a muchas increíbles bandas más, pueden contactarles a los chicos también aquí por sus números y sus páginas. Uh-huh. Casi se nos acaba el tiempo, pero antes yo quisiera agradecer y mandar unos saludos inmensos a Patricio Japón, a Jesús, que es dueño de las salas de Excalibur, y a Carlos Patricio Recalde, que se encuentran en este momento en España y que fueron parte, que que hicieron, lograron hacer que el Quito Blues se traslade a España. Dieron ese salto inmenso e hicieron el 4, un evento increíble e imperdible para la gente de allá, que también lo pudimos estar siguiendo por redes de acá. Y pues bueno, también un saludo inmenso desde aquí hasta Tampa, Florida, para Margarita Altuna, que también es una de nuestras productoras, así que un abrazo y un inmenso, inmenso saludo para Margarita. Gracias también a Adrián, que está en los controles, y al David, que está haciendo que todo en Facebook y en las otras plataformas suceda. Así que esto fue el Gusto Stock Blues, mis queridos amigos. Yo quiero decirles a ustedes, chicos, para despedirse, quieren saludar a alguien, recordarle algo a nuestra audiencia, los micrófonos son suyos. Bueno, no se olviden de seguirnos en las páginas. Igual vamos a tener, igual, no solo las tocadas de Cena Inquito, también nosotros nos autogestionamos nuestras propias tocadas. Entonces vamos a estar igual lanzando nuestras propias tocadas con más bandas de hermanas, igual con justamente con las bandas que nos hicimos de amigos en Cena Inquito. Vamos a seguir lanzando más cosas, más proyectos. Entonces, pilas, no se despeguen ahí de nuestras páginas. Ustedes, chicos, Anthony. Bueno, saludos a Roger y Andrés, que faltaron, que son el bajista y guitarrista de la banda. Claro, ese les toca 21 patazo. Ahorita de ley, paga porque paga, no, mentira. Un saludo a ellos, que también se esfuerzan full. Es la banda, como te dije en un inicio, es como una familia, entonces, y somos un equipo, y eso es súper bacán. Y nada, y saludos a todos los oyentes que nos están escuchando. Somos 21 Patazo y por favor esté sin pilas, como ya les dijimos, los eventos vamos a estar siguiendo ahí con todo, ¿no? Estamos en crecimiento, entonces queremos seguir en eso, o sea, hacernos conocer. Exacto. Y por último. Y bueno, agradeciéndoles igual por este espacio que nos dieron, y recordándoles a todos la tocada, ya saben, el 11 en Celina, el 18 en Sereno Moreno. Vamos a romperla, ya saben, 21 Patazo está en la casa. Está en la casa 21 Patazo. Y nosotros, a punto de despedirnos, también les recordamos que hay un increíble lugar aquí en Quito para que ustedes puedan aprender guitarra, voz y bajo. Su nombre es Lemus, es el Laboratorio de Enseñanza Musical. Ustedes pueden contactar de este lugar al 098-374-3223. 098-374-3223. Ahí aprovechando para la salida de clases, para tener un buen hobby. Si quieren practicar aquí, el Saint va a ser un buen profesor siempre, ¿no? Para que funcione esos dos hemisferios del cerebro, la música responde a mover todo eso. ¿Sí o qué, muchachos? Sí, claro. Así que no lo olviden, mis queridos amigos, y nos vemos el viernes porque tenemos llamada internacional. No se lo pueden perder, y gracias por haber sintonizado el Good Stock Blues. Esto fue Good Stock Blues. Nos bajamos de este recorrido musical del tren del blues. Good Stock Blues, tu programa, ventana abierta al arte, al blues, con Margarita Altuna, Pato Jap Recalde, Pao Rivadeneira, David Herrera. Les dejamos mucha buena vibra, alegría, rock and roll y mucho, mucho jarabe espíritu blues. Hasta la próxima. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La percepción de las formas. Exposición que recoge 30 obras de acrílico del artista lojano Fernando Aguirre. Le esperamos para que descubra la inclinación del artista hacia el pop art, la combinación perfecta entre las ideas y la naturaleza. La percepción de las formas se inaugurará el miércoles 8 de mayo a las 7 de la noche en la sala Víctor Videros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y permanecerá abierta hasta el 30 de mayo.